callada mirabas y me desordenabas. Junté mis pedazos y fui ahí. Mis planes quemaste, soy toda un desastre. No sé si dejarme llevar. Solo sé que no sé nada, una frase tan armada. Si pudiera imaginar cómo llegar. Ahora solo róbame un beso, no te pido nada más que eso. Y deja que el tiempo y la piel después nos diga si hay algo más que hacer. Un beso, no te pido nada más que eso. Y deja que el tiempo y la piel después nos diga si hay algo más que hacer. Y deja que el tiempo y la piel después nos diga si hay algo.